tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Guarichas e insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Me extrañaron la semana pasada, espero que sí. Estamos ahora con Susan Rocha, vamos a conversar con ella más adelante. El día de hoy tenemos algunos temas importantes. Hemos estado discutiendo sobre el ingreso, la irrupción de la mujer en la universidad, en la educación superior. Y uno de los temas que es como, o que se articula con este gran tema que hemos venido tratando, es precisamente el hito que marca la profesionalización de las mujeres en la carrera de enfermería. Este será el tema del día de hoy. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí, Nancy, que estemos todas juntas y con una invitada gracias. Muy especial. Qué gusto tenerte aquí, Susan. Saluda a Susan ahí en Facebook. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola, hola, guarichas. Nos encontramos una tarde más. Esperamos que estén disfrutando de ese verano así un poco extraño, verano con ardiente. Sol. Verano traidor. Con poco de viento, en fin. Bueno, esta tarde vamos a tener música, unas buenas rolitas que nos van a acompañar, que van a generar un contexto también ahí de distensión. Y la entrevistada de la tarde de hoy, más allá de ser una buena amiga, también es una guaricha que está ahí guerreando y luchando desde el Museo de la Universidad Central. Y bueno, esta tarde prometemos muchas cosas divertidas, entretenidas, pero también muchísima información histórica que nos va a remitir a un contexto no solo histórico, sino también político, social y cultural, que nos va a sumergir en un tema de interés y de trascendencia nacional. Cuando hablamos de los cuidados, siempre nos imaginamos a la madre abnegada que se trasnocha, cuidando a su bebé, a su hijo, cuidando al anciano, cuidando a la persona que está enferma, cuidando a la persona que está con discapacidad. Estas tareas de cuidados que siempre han estado presentes en la vida social y humana, estuvo invisibilizada y relegada dentro de los ámbitos de profesionalización. ¿Por qué el cuidado está dentro de lo invisible? ¿Y por qué razón esas tareas de cuidado que fueron además convertidas como las personas que deberían trabajar sobre ello, con ese espíritu además religioso, las monjas de la caridad? Tanto es así que en el siglo XIX les traen a las monjas de la caridad porque el Ecuador comienza a presentar ya en su época republicana, un crecimiento además de las ciudades y en un proceso además en que las ciudades iban generando aquellos males que tiene la ciudad. las famosas enfermedades de transmisión, las viruela, la viruela, el sarampión, pero también aquellas que estaban provocadas por la falta de higiene, gran cantidad de las cosas que se va a debatir en la década del 20, del 30, del siglo 20, es cómo cambiar sobre todo los ritmos de la ciudad y mejorar las condiciones de vida. Entonces, ahí aparece una figura muy importante que cambia de ser desde el aspecto religioso, de la iglesia, institucionalizado, cambia totalmente sobre un espacio en que comienza a aparecer y se le da el nombre de Barcelona, la mujer que pone inyecciones, la mujer que hace sangrías, es decir, que a las personas para curarles de una fiebre le hace sangrar. Aparecen además, estas mujeres van convirtiéndose en ya entrando a espacios de profesionalización. Ese es el tema que vamos a hablar con Susa, con una tarea que he tenido en el Museo Universitario bastante importante. Indagar sobre esos espacios de profesionalización y que ya diríamos, y nos va a contar Susan, cómo solamente en la década del 40 va a ser reconocida como la Escuela de Enfermería, además como un proceso de muchísima lucha por parte de las mujeres. Así es, entonces, con esto vamos a iniciar en unos minutos más. El día de hoy también saludamos, usted nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura 940M o a través de www.radiocc.com y también estamos siendo retransmitidas por Radio La Frontera, La Voladora 93.3 en la provincia del Carchi, también parte de Colombia. En los controles, los días jueves a las 10 de la mañana. Panchito en los controles, el día de hoy nos acompañan todas nuestras guarichas queridas, es Andrea, Carla, Camila, y también, por supuesto, nos están escuchando varias personas desde sus hogares, sus oficinas y sus aulas también, porque tenemos muchos estudiantes que nos escuchan. Vamos a iniciar con la primera canción, esto es Rosalén. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Son las 17 horas con 10 minutos. Estamos ingresando ya, aunque la hora va a cambiar cuando nos retransmitan en Carchi. La Mariana ya me queda viendo. Cuando te dice que no digas la hora, Natalia. Bueno, tenemos una invitada especial, Susan Rocha. Ella es máster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado superior en Estudios del Arte por la Universidad Central del Ecuador. licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Central, investigadora, curadora, museóloga y museógrafo de creativos multidisciplinarios. Ha sido docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de la Facultad de Comunicación Social. Actualmente es directora de los museos de la Universidad Central del Ecuador, MUCE, y una gran amiga nuestra. Así es, bienvenida Susan. Muchas gracias Nati, Mile, Mariana. Gracias de verdad por la invitación. No, gracias a ti por estar esta tarde y por traer a colación y para discutir un tema súper importante. Es decir, Milena hace un momento hablaba sobre el tema del cuidado, pero qué importante es también entender los contextos tanto político como cultural. O sea, solo recordemos que hasta el siglo XVIII estamos hablando de que a las mujeres se les ubicaba en unos roles, ¿no? Estos roles eran o ser monja o ser esposa, o perdón a quienes estén escuchando, ser meretriz. Es decir, estar en unos espacios de con un contexto o con unas limitaciones también bastante restringidas. Eso nos remite nuevamente al tema del cuidado. Así es que Susan, muchas gracias y bienvenida por venir esta tarde y conversar con nosotros. Susan, quizás para iniciar y un poco contextualizar el tema del que vamos a hablar ahora, al inicio del programa yo estaba diciéndoles que venimos hablando sobre la inserción de la mujer en la educación superior, cómo se van profesionalizando estas carreras, y cuando la Mile hace todo este recuento alrededor de la labor del cuidado y cómo el papel de la mujer se fue trasladando primero desde la casa, luego las monjas que tenían estas labores específicas también de cuidado, y cómo se va profesionalizando de a poquito esta actividad, porque tampoco es que desde un comienzo las mujeres que cumplían estos roles de enfermería y que luego el nombre se va desarrollando, porque tampoco es que se lo tomaba así desde un inicio. ¿Cuál es el rol de estas mujeres en un contexto específico que en un trabajo de Milagros Villarreal se coloca en el contexto del ingreso de la mujer en la modernidad a partir de ciertas actividades que se van como puliendo o se van perfeccionando, ¿sí? En términos también del control y del cuidado de las poblaciones. Claro. O sea, es en realidad un proceso bastante largo. En realidad, creo que como historiadora puedo decir que el Ecuador es un país que en muchas cosas no logró institucionalizar una modernidad. O sea, no hay, digamos, como dice Juan Mayhuasca, una penetración burocrática del Estado-Nación en el territorio, digamos, perdón, no hay una penetración burocrática, digamos, del Estado en el territorio, digamos, como de forma inmediata. Siempre es un proceso en el que el Ecuador tiene crisis económicas, hay una realidad material, digamos, que impide que se desarrollen ciertos proyectos, ¿no? Entonces, digamos, la Escuela Nacional de Enfermería surge en el año 42, viene básicamente, digamos, de un estudio de una enfermera que vino a realizar un estudio de precisamente por qué hay tanto nivel de mortalidad acá. Ella luego de 2 años determina que uno de los problemas, que es Ana Cachiopo, ella luego de 2 años de estar aquí determina que el problema más grande es un problema, digamos, de salubridad y que es necesario profesionalizar la escuela de enfermería. Crea el proyecto, y lo que hizo que en ese momento sea posible la Escuela Nacional de Enfermería fue el apoyo económico y el apoyo también, digamos, técnico de la Fundación Rockefeller. Pero hay que decir que, digamos, si esta es la escuela que permanece, no es el primer intento de profesionalizar la enfermería. Uh-huh. Es decir, habían habido, digamos, varios intentos. O sea, por ejemplo, Ayora, cuando estuvo en Europa, se dio cuenta que habían enfermeras, auxiliares de enfermeras, que había una escuela francesa de enfermería, que era diferente, que había una estructura, que había una estructura, y que era necesario no solamente que existan médicos y auxiliares de enfermera, de enfermería, sino que exista también, digamos, la profesión de enfermería. El tema es que, o sea, sabemos que hubo el intento, que hubo el decreto, pero en realidad no sabemos exactamente cuánto tiempo duraron esas escuelas. Lo que sabemos es que fueron bastante efímeras, que hubieron por lo menos 2 escuelas de enfermería anteriores, pero que, digamos, por problemas de recursos económicos, por problemas también de necesitar, digamos, profesionales que vengan de afuera para que puedan dar las cátedras y todo esto, no se dio. Y además porque las auxiliares de enfermería, digamos, podían entrar estudié para ser auxiliares de enfermería con tercer grado de escuela. Entonces, claro, ahí había, digamos, un tema, y es que con tercer grado de escuela, o sea, es muy complejo que puedas tener conocimientos de química, de anatomía, que luego puedas aplicar en la cuestión del cuidado, ¿no? Entonces, digamos, confluyen varias cosas en la década de los 40. O sea, la una es que a nivel de contexto estamos pasando por el conflicto bélico con Perú. Y un conflicto bélico te hace dar cuenta de que necesitas la profesionalización de la enfermera, porque, o sea, no es lo mismo que esto esté delegado, digamos, a mujeres de buena voluntad, domésticas. Que necesitas formalizar, que necesitas, digamos, formalizar estos procesos, ¿no? Y por otra parte, digamos, tenemos toda una política higienista en los años 40, y el estudio de Diana Cacioppo se suma a este, digamos. Lo que ella analiza es que hay una mortalidad muy fuerte, digamos, de madres, de niños, en los hospitales, precisamente por falta de higiene. Entonces, lo que se pretende es generar una escuela de enfermería que tenga no solamente la cuestión del cuidado, digamos, a nivel hospitalario, sino que tenga también una cuestión de cuidado a nivel comunitario, ¿sí? Sí. Y esta cuestión comunitaria tenía que ver, digamos, también con generar unos mecanismos de higienización para evitar las enfermedades, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo el contexto, digamos, de guerra local y el contexto de guerra mundial y la correspondencia de las enfermedades, y justo que lo haya financiado la Fundación Rockefeller, hizo que, por ejemplo, la Escuela de Enfermería, digamos, tenga unas prácticas de vida dentro de la escuela, porque era como un internado, que eran, digamos, bastante restrictivas con la vida social. Por ejemplo, tenías que ser señorita, una enfermera no podía casarse mientras estaba estudiando. Había la Escuela Nacional de Enfermería se abre, digamos, casi un régimen policial, uniformes, además muy parecido al tema también eclesiástico, ¿no? Totalmente. Sí, el sacrificio, o sea, humano. Sí, sí. De hecho, bueno, como al principio, digamos, la Escuela de Enfermería fue financiada por la Fundación Rockefeller, había todo, digamos, el convenio en el que la Fundación, las primeras directoras eran puestas, digamos, por la Fundación Rockefeller, y eran enfermeras que venían tituladas, digamos, de Estados Unidos, y que ellas trajeron la enfermería moderna, como la trabajaba Mary Nightingale. Es decir, es una enfermería, digamos, que considera que es imposible interrumpir la función del cuidado, porque el enfermo no espera. Sí. Entonces, como decía la Milena, el sacrificio. El sacrificio. O sea, está basada, digamos, en unas especies de deber ser femeninos, la abnegación, el sacrificio, el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, el signo de la Escuela Nacional de Enfermería es una lamparita amarilla, que parece la lamparita de Aladino, pero que en realidad es la lamparita de la Mary Nightingale, porque como el enfermo no espera, o sea, una de las cosas que ella hacía fue implementar con estas lamparitas de aceite las rondas nocturnas para poder mirar a los enfermeros en la noche y tratar de ampliar el cuidado. Entonces, el hecho de que sepas que el enfermo no espera y que es necesario que tú estés allí, digamos, dando cuidado, siendo, como dicen las mismas enfermeras, un ángel vestido de blanco, coronado con la cofia, que está para dar alivio, hace que se requiera, digamos, generar una estructura mucho más moderna, o sea, donde si se enferma alguna enfermera, siempre exista alguien que le pueda cubrir, o donde mires qué cantidad de personal necesitas en función del número de enfermos y de médicos que tienes. O sea, en realidad, digamos, con la Mary Nightingale, que es este modelo de enfermería moderna que llega al Ecuador con la Escuela Rockefeller, entonces tienes, digamos, todos estos procesos también de modernización que van no solamente hacia lo hospitalario, sino también hacia lo comunitario. Qué interesante lo que nos comenta Su. Me surge la pregunta. Estamos hablando de una figura femenina que empieza a recobrar visibilidad, es decir, se convierte en una figura pública porque está ingresando al espacio público. Pero, ¿qué pasa con la configuración de los sentidos y la representación? Es decir, si bien es cierto, las enfermeras van ocupando un espacio interesante e importante por el tema del cuidado, porque además están 24/7, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre enfermera y médico? Es decir, ¿estas enfermeras pueden tener o tienen la posibilidad de seguir estudiando para convertirse en médicas, o ¿cuál es el nivel de diferenciación y de estratos que se va marcando? Las limitaciones. Exacto. El reconocimiento también de esos espacios profesionales. Pero están 24 horas, 7 días a la semana, cuidando, viendo al enfermo. Pero ¿qué pasa con las representaciones sociales? Es decir, ¿se empieza a valorar la labor de estas mujeres? ¿O es que quedan, siguen relegadas y opacadas u oscurecidas? Arrinconadas, ¿no? Por los médicos, que van a ser la mayoría, y si no, el 100% hombres. O sea, de hecho, la medicina era una profesión masculina. O sea, la mujer se fue incorporando a la educación poco a poco desde, digamos, del siglo XIX, por ejemplo, con Juana Miranda y la fundación, digamos, de una escuela de obstetricia, con la fundación de la maternidad, que fue una lucha de Juana Miranda. Digamos que fue una lucha que contó con la oposición de un montón de médicos, ¿no? Que hizo que siempre exista como una jerarquización, o sea, que es visible, o sea, sobre todo en cuestiones como el salario, o sea, en cuestiones materiales, reales, tangibles, como la cuestión del salario o de cuánto invertía la universidad, por ejemplo, en la escuela de medicina y qué inversión había en la escuela anexa de enfermería o qué inversión había, por ejemplo, en la escuela de obstetricia. Me pregunto si eso pasa hasta hoy, ¿no? O sea, pienso que en mucho menor medida. O sea, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, las inversiones que habían y las estrategias, una vez que la Fundación Rockefeller trajo todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del museo, el maniquí más antiguo para prácticas de maternidad, el maniquí más antiguo de bebé para prácticas de puericultura, que son, digamos, el instrumental que había para simulación más contemporáneo en el año 42. Ya. Tenemos, digamos, todas esas cosas que fueron donadas por la Fundación Rockefeller, y la Fundación Rockefeller mantuvo los primeros años de escuela de enfermería. Y compró todo, bancas, pizarrón, o sea, incluso habían uniformes, o sea, por ejemplo, tenían uniformes hasta para salir del baño, o sea, la toalla era igual, la salida de baño era exacta, o sea, había una serie de cosas así, ¿no? Pero llegó el punto en el que ya la Fundación Rockefeller dejó de dar dinero, digamos, para la mantención de la escuela. Y entonces ahí se hicieron cargo ya no las enfermeras que habían venido desde Estados Unidos, sino enfermeras locales. Y uno puede mirar, por ejemplo, una serie de estrategias de supervivencia. O sea, por ejemplo, en la toma de la COFIA estaba a veces hasta el presidente de la República, formó un comité donde estaba el ministro de Salud, representantes de la Universidad Central. Una especie de lobby, dices tú. Ajá, o sea, uno puede ver, digamos, cómo hay unas estrategias de supervivencia de la escuela que, digamos, más allá de que la inversión inicial haya sido dada, digamos, por la Fundación Rockefeller, y más allá, digamos, de que hayan contado con una infraestructura, mobiliario y cosas, digamos, que en la época eran de avanzada, ya una vez que se acabó, digamos, el recurso de la Fundación Rockefeller, o sea, uno puede leer a través de las estrategias de sobrevivencia de la escuela, igual, o sea, todo el tipo de alianzas, de nexos que tenían que hacer estas mujeres para que la escuela sobreviva y luego se convierta realmente en anexa a la central y luego se incorpora a la educación en la central, ¿no? Susan, estamos sobre el proceso que han venido trabajando ustedes con el museo. Tiene que ver con un espacio de curaduría, pero así también de retomar un museo hecho por una enfermera que recoge todo el proceso histórico. ¿Qué importancia tiene para Universidad Central estos espacios de exposición, estos espacios museísticos? ¿Puedes contarnos un poco cuál ha sido el proceso hasta llegar a la rehabilitación, podríamos decirle rehabilitación? Reapertura. Que también sé que estabas por poco caminando por las paredes y por los techos de la para saber cómo estaba desde la edificación. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Es un proceso en realidad de lo que Pastor Mellado denomina la curaduría como producción de infraestructura, es decir, pensar la curaduría desde América Latina, sabiendo que hay, digamos, un montón de limitaciones, carencias, y que uno tiene, digamos, que ingeniárselas desde para producir conocimiento hasta para poner un clavo. Entonces, cierto que estabas caminando por los techos. Sigo caminando por los techos todavía. O sea, el edificio donde está la Escuela Nacional de Enfermería es, digamos, una edificación antigua. Tenemos los dibujos de los planos de la década de los 40. Al principio, cuando se abrió la Escuela Nacional de Enfermería, no era una escuela anexa a la central, sino que era anexa al Ministerio de Previsión Social. Social, exactamente. Y, o sea, claro, nosotros, digamos, recibimos el Museo Zoológico, por lo menos 4 museos de la Universidad Central, hechos con mucha buena voluntad. O sea, el Museo, por ejemplo, de Enfermería, tiene una cosa que los otros museos no tienen, o sea, que fue, digamos, construido por las mismas compañeras enfermeras a través, digamos, de donaciones voluntarias y de ir haciendo una construcción de la memoria. Antes, de que Giralda Benítez de Núñez cree el Rincón Histórico, ya en la época de Ligia Gómez de la Torre y de otras enfermeras, se hacía cada año, digamos, como una colección de las fotos, una memoria, se hacían como unos pequeños espacios expositivos, digamos. Qué interesante eso, ¿no? Pues como dejar huella, dejar señales, dejar rastro. Y además que eso es muy importante para las compañeras enfermeras, o sea, eso realmente les da como empoderamiento y para ellas es como su rincón histórico, uh-huh. es su espacio donde está la lámpara, es el espacio donde están las cosas que vinieron con ella. Es su voz. Es su voz, exactamente, es su voz. Entonces, claro, hemos tenido un apoyo increíble de la directora de la carrera, de las dos directoras que han pasado durante este transcurso. Por ejemplo, nos han dado 5 espacios en el tercer piso para hacer reserva. Nos han permitido mirar entre todas las cosas que se iban a dar de baja, aquellas cosas que se pueden aseccionar al museo. Entonces nosotros recibimos, digamos, entre fotografías y todo, alrededor de 2.000 bienes. En este momento tenemos 5.600 más o menos, porque hemos aseccionado, por ejemplo, sillas de madera, que son un lujo, o sea, son las sillas del año 42 justo, que son unas sillas negras, de madera, con un espaldar como de cuerito, y la parte de acá para escribir, unos de esos pizarrones que se movían así como persiana, o sea, una serie, digamos, de elementos hemos tenido para eso, un montón de apoyo. Dentro del área histórica también ha crecido, por ejemplo, con... una enfermera jubilada recientemente nos entregó, por ejemplo, una colección increíble de videos con los que se daban clases en la misma escuela de enfermería, y una colección súper grande, por ejemplo, de slides que se usaron hace bastantes años, ¿no? Entonces, digamos, hemos tenido el crecimiento de la colección, hemos hecho una limpieza técnica de los bienes, hemos empezado un proceso de registro inventario de la colección, estamos también empezando procesos de investigación de las colecciones. En este sentido, también estamos trabajando, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Tenemos allí estudiantes que nos están ayudando en un proyecto que es Foto Habla, que tiene que ver con digamos, hacer una lectura de las fotos a través de la memoria. Entonces, tenemos, digamos, una gran lista de contactos de compañeras jubiladas que han tenido cierta vinculación, a veces importante, con la misma carrera, como por ejemplo la misma Giralda Benítez de Núñez, a quienes se les han hecho entrevistas en relación a las fotos para que nos cuenten qué se acuerdan, cómo era, qué relación hay con la foto. Entonces estamos emprendiendo, digamos, al mismo tiempo que la limpieza técnica, que la conservación, que hacer los contenedores técnicos, que es una tarea de hormiga, estamos con los procesos, digamos, de investigación. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Vamos a hacer una pausa. Nuestra primera pausa. Luego de la primera pausa, vamos a ir directamente con un trabajo de Carla, Andrea y Camila, en donde se han dado a la tarea de investigar, ¿sí?, algunos perfiles, digamos, son 7 u 8 perfiles, ¿sí?, de enfermeras que se han destacado por distintas labores, ¿no?, en el mundo, y que creemos que es importante darlas a conocer, sus nombres, saber quiénes eran y qué rol cumplieron en determinados momentos de la historia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tranquilo, señor. Todo salió muy bien. No hubo complicaciones durante su operación. Yo estaré al tanto de sus necesidades. Si quiere algo, no dude en llamarme. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico o el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a los trabajos de cuidado de todo tipo que realizan día a día millones de mujeres y que son el engranaje que permite funcionar al resto del sistema. Ellas son 5 enfermeras que hicieron historia por su dedicación y valentía en la profesión. Mary Mahoney fue la primera enfermera afroamericana, profesional y activista de los derechos civiles de la mujer. Junto a Ada Toms, fundó la Asociación Nacional de Enfermeras Graduadas de Color, que tuvo una influencia significativa en la eliminación de la discriminación racial en la profesión. Florence Nightingale es considerada la fundadora de la enfermería moderna, así como la primera teórica de la profesión. Llegó a ser conocida mundialmente por la asistencia a los heridos durante la Guerra de Crimea. Elvira Dávila Ortiz. La investigación científica que realizó durante sus primeros años de carrera la llevaron a fundar el primer banco de sangre de Colombia. Además, educó a la sociedad, inculcando una cultura de la donación de sangre. Y así, marcó un hito en toda Iberoamérica. Ligia Gómez Jurado. Junto a sus compañeras, formaron la Asociación Ecuatoriana de Enfermeras, en la búsqueda de lograr un trato más equitativo y el reconocimiento de la profesión, dado que sus condiciones sociales y de trabajo reflejaban situaciones de injusticia y marginación. Manuela de Santa Cruz y Espejo. Fue una periodista y revolucionaria ecuatoriana. Manuela solía acompañar a su hermano, Eugenio Espejo, en calidad de enfermera durante las visitas médicas que realizaba. Sirvió durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad en 1785, por lo que es considerada la precursora de la enfermería en el actual territorio ecuatoriano. Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Carla Yangam, Andrea Logroño y Camila Martínez. Bueno, regresamos luego de nuestra primera pausa comercial y de la producción de nuestras guarichitas. Nos han traído valiosa información. Les agradecemos mucho, chicas. Retomemos un poco también la entrevista, porque nos queda poco tiempo, lastimosamente. Su, en el contexto que tú nos estás mencionando, ¿cuáles eran las características o qué características debían tener las mujeres que debían o que podían aspirar a ser enfermeras en este primer momento de formación, o cómo, cuáles eran los requisitos para ser aceptadas en el internado? O sea, eso es como súper interesante a considerar, digamos, porque en un primer momento, cuando era internado, había que pagar una pensión, digamos que era alta, uh-huh, por la vida allí, una pensión, digamos, por la educación, pero además había que pagar una especie de garantía que no era reembolsable por si acaso vayas a dañar un maniquí, se te vaya a romper un tubo de ensayo, vayas a dejar dañando algún instrumento. Entonces, sí, con plata, persona. Ajá, te lo cobraban de antemano, pero además si no dañabas no te devolvían. Igual. Ya, entonces al principio eran mujeres de clase alta las que estaban allí. O sea, de hecho uno revisa, por ejemplo, las fotografías, los libros de las primeras graduadas y están, claro, Jurado Novoa, Gómez de la Torre, o sea, digamos, están apellidos que ya te dan cuenta, digamos, en una historia económica, que son familias que tienen un cierto estatus. Uh-huh. La escuela de enfermería se democratiza cuando deja de ser internado y entonces allí, digamos, ya no había como ese imperativo de hacer unos pagos tan altos y entonces se vuelve... ¿Esto en qué año, Susan? Esto en la década de los 70. Es decir, que... O sea, hasta finales de los 60, o sea, hasta los años 60 fue internado. Ya, y entonces 20 y tantos años, casi 30 años. Ajá, y claro, también es bien interesante, o sea, por ejemplo, digamos, dentro de la misma escuela, tenías, digamos, unas ciertas cosas también de que eran como exigencias, o sea, tú tenías que llegar a la escuela, por ejemplo, con un traje de domingo aceptable, o sea, que tenía que tener, digamos, unas ciertas características, o sea, el traje con el que tú ibas a salir a pasear el domingo, que tenías que salir a una cierta hora, volver a una cierta hora. Las estudiantes de enfermería no se podían casar. Había una elitización de la enfermería. Claro, exactamente, porque las enfermerías no se podían casar porque de alguna forma estaban como casadas con su profesión, con su vocación, con esta cosa de monjas casadas con Dios. Del servicio, o sea, de hecho, hay la anécdota que siempre cuentan las enfermeras que te cuentan la historia, que la primera enfermera que decidió casarse tuvo que hacerle una carta de permiso al presidente de la República y esperar al papá, sino al presidente de la República para que le dé permiso de casarse y seguir siendo enfermera. Wow. Y logró, no me acuerdo ahorita el nombre ni la fecha, la verdad, pero logró realmente el permiso. Entonces habían como unos mecanismos, digamos, también como de normas de decoro súper fuertes. O sea, por ejemplo, te cuentan como si tú te reías muy, muy fuerte, por ejemplo, en el hospital con algún médico. El día domingo sacaban en la lista de las enfermeras que no podían salir ese domingo. Entonces, y te decían públicamente, o sea, usted se rió carcajadas, esto y el otro, tiene que limpiar los baños de todo el hospital. Es decir, habían dispositivos de vigilancia. Totales, ajá, totales para que se cumplan unas ciertas normas de decoro de lo que era el deber ser de una enfermera, ¿no? Uh-huh. Sobre este trabajo que estás haciendo, Su, y quiero remontarme algunas exposiciones que ha tenido el museo. Solamente decirles que tuve uno de los encuentros más maravillosos en el museo, en una recreación que hicieron de la obra de Frankenstein con mesa de la época, vestidos y demás, pero que retomaban algo que a mí me llamó mucho la atención, que es el tema de historizar la ciencia y de recoger aquello que va haciendo la producción de las mujeres en la ciencia. La señora vicerrectora hace 3 semanas, cuando hacía la presentación de una agenda en homenaje a la primera mujer que termina la carrera de medicina, y que en este caso hemos colocado mucho la figura de Matilde Hidalgo, tenemos todas estas otras mujeres que están también generando y están produciendo conocimiento. ¿Por qué razón tardó tanto en la producción de conocimiento este reconocimiento del ejercicio que hacía? Tanto, te digo, desde el reconocimiento de la operación, de qué significaba la sangría, o revisando sobre todo algunas cosas, las primeras salubristas son las enfermeras, ¿no? Las primeras que están pensando en un cambio de la ciudad. Las obstetricias, diría yo, en realidad. Sí. O sea, yo pienso que ahí lo que hay es, digamos, una jerarquización de las profesiones. O sea, se le reconoce a la Matilde Hidalgo, por ejemplo, pero no tiene el mismo lugar social, por ejemplo, la Juana Miranda. Sí. Cuando, por ejemplo, la Juana Miranda hizo un estudio súper interesante para ver por qué era tan alto el índice de mortalidad de niños y madres, y se dio cuenta que era porque el agua estaba contaminada, y empezó a pedir agua limpia para las mujeres que dan a luz, y como no le dieron, dijo, entonces voy a crear la maternidad, y ahí vamos a tener agua limpia para las mujeres. Y fue una lucha, la creó, la cerró. Entonces, junto con ella hubieron varias mujeres que pelearon porque se profesionalice la cuestión del parto, de la obstetricia. Y esto es siglo XIX, o sea... Es mucho antes. Es mucho antes, por supuesto. Sin embargo, como la obstetricia es una práctica muy ligada ya a lo femenino, o sea, porque digamos ya... Otra vez al tema del cuidado. Entonces ahí no hay un reconocimiento, digamos, de la Juana Miranda, un lugar social como el que tiene la Matilde Hidalgo. Luego tú tienes, por ejemplo, en el periodo liberal, una inserción súper interesante, por ejemplo, de las mujeres en el magisterio. Y ahí tú tienes unas rupturas que son públicas, ¿sí? Como la de las mujeres que ingresan a estudiar. Y tienes, por ejemplo, una reacción que súper interesante. Hay un texto que publica Federico González Suárez donde dice que toda mujer que deje el seno del hogar para ir a hacer algo público, como dedicarse al magisterio, merece ser tratada como lo que es una mujer pública, sin ninguna virtud. Es decir, una prostituta. Ajá, fíjate cómo esto pega, que las primeras mujeres que van a Riobamba luego de haber estudiado el magisterio son apedreadas por ser mujeres públicas. Entonces, ahí hubo una serie de rupturas, o sea, porque yo me imagino que, bueno, ahí les apedrearon, digamos, física y simbólicamente, pero la ruptura que ellas debieron de haber hecho en su vida íntima, en su vida familiar, para poder hacer la ruptura pública, debe haber sido muy fuerte. O sea, totalmente fuerte, porque, claro, generalmente, o sea, la historia es pública por definición, ¿no? Por eso hay una rama de la historia que es la historia de la vida privada, que tiene que ver, digamos, con estas otras rupturas más de corte privado, las que uno hace dentro de la familia, las que uno hace con los padres, las que uno hace las con el marido. Las conciliaciones que llaman la Milena. Sí, o sea, las rupturas, las negociaciones, esas cosas que realmente a veces no están dentro de la historia, pero que también, digamos, son parte de estos procesos, ¿no? Entonces, claro, ya cuando llegamos, digamos, a la Matilde Hidalgo, o sea, ya han pasado, digamos, algunas cosas en los procesos, digamos, de estudio de la mujer. O sea, uno ve, por ejemplo, las fuentes y en este mismo periódico donde dice que las mujeres que van a estudiar son mujeres públicas sin ninguna virtud. También dice que toda familia que permita que una mujer sea profesora de sus hijos es una familia sin virtudes católicas. O sea, imagínate. Estamos hablando del periodo liberal, estamos hablando de 1912, sí, inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX, exactamente. Wow. Susan, un poco para ir cerrando, que esta conversación ha sido bien interesante porque hemos puesto un poco en contexto cómo viene todo el proceso, cómo se institucionaliza el proceso de educación de la enfermería y luego qué rupturas han existido. ¿Cómo ves tú ahora el interés de las generaciones? Digo, los museos están ubicados en la universidad, en las inmediaciones de la universidad. ¿Cómo ves vos el interés de las y los estudiantes en el conocimiento, en el reconocimiento de la memoria, en la asistencia a estos espacios que te cuentan la historia, quizá la historia muchas veces no oficial también? Porque sí hay una preocupación constante, sobre todo para difundir la apertura, reapertura o existencia de estos espacios. Yo veo, digamos, una receptividad súper interesante que se puede ver en la visitación. O sea, por ejemplo, el Museo Universitario MUSE recibe 30.000 visitantes por año desde 2017. O sea, hemos tenido ese como un mínimo que no se ha bajado para nada en ninguno de estos años, ¿no? Que eso, digamos, es una cuestión de número, pero tenemos también, digamos, una serie de comentarios en los libros. Que te permiten mirar, digamos, que hay una recepción interesante de los estudiantes en las tres vías de exposiciones que hacemos. O sea, nosotros tenemos una política expositiva, por ejemplo, como Museo Universitario, donde por un lado construimos memoria universitaria, por otro lado trabajamos lo que tiene que ver con colecciones, ligado con una historia de la educación y una historia de la ciencia en la central, y la tercera línea tiene que ver, digamos, con dejar una memoria futuro de los colectivos y las subjetividades actuales, ¿no? Y están yendo y viniendo los estudiantes. Hemos tenido unas recepciones súper interesantes. Es abierto al público, la es gente abierto, que nos está es gratuito. Todos el Hidalda Benítez es gratuito, el Museo Universitario es gratuito. En el Museo Zoológico, que en este momento lo tenemos cerrado porque estamos trabajando fuertemente en procesos de taxidermia, de investigación y todo eso, lo tenemos al museo cerrado, pero justamente vamos a emprender un proceso de pajarear, que es hacer recorridos a buscar aves en la universidad los fines de semana. Ya les voy a contar más detalladamente. Entonces, digamos, en todos los museos estamos trabajando en procesos de investigación y de tecnificación, ¿no? Y en todos hemos tenido una muy buena recepción. Para quienes nos están escuchando y quieran asistir, te lo digo porque la semana pasada que estuve enferma, justamente me atendían tres enfermeros. Yo les decía, ¿está abierto? ¿Se reabrió el museo de enfermería? Y me decían, qué interesante. Y claro, tú ves las miradas de las personas que te atienden y cómo sienten muy suya esa profesión. Es suya. Digamos, hay códigos que han pasado, no sé, un montón de años y se mantienen. que ha sido bueno también que hayan estas rupturas y esta deconstrucción de la comprensión de la labor de la mujer en la labor del cuidado, pero estaban como muy deseosas de ir al museo. ¿Dónde está? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo son los recorridos? Susan, por favor, haznos la invitación. Ya. El Museo Iralda Benítez de Núñez se encuentra dentro de la antigua Escuela de Enfermería, que fue justamente construida en la década de los 40. Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Dónde está ubicado, Susana? Está ubicado justamente, uno puede entrar por la calle Sodiro, por el antiguo hospital Eugenio Espejo, y entra y ahí ve dos casitas amarillas, que son construcciones de los años 40. Básicamente la casa que está como un poquito más nueva es donde está la Escuela Antigua de Enfermería, y allí se encuentra el museo. Entonces es importante que nos hagan una reserva, porque en realidad somos equipos unipersonales y ¿cómo llamar a hacer la reserva? Pueden escribirnos a la página de Facebook tanto del Museo Iralda Benítez como a la página de la Dirección Museo Universitario, y nosotros gestionamos desde allí la reserva de grupos o de personas que deseen visitar el museo. Sí se puede ir individualmente. Se puede ir individualmente, pero es muy importante la reserva, porque en realidad nosotros tenemos en el Museo Iralda Benítez de Núñez una sola persona que investiga, clasifica, todo. Bien, Susan, muchísimas gracias por estar acá, por contarnos. Siempre este recorrido por la memoria es bien interesante, nos deja un montón de preguntas. Yo tengo 180.386 preguntas. Si usted quiere hacernos preguntas, recuerde que también nos está viendo en vivo a través de Facebook Live. Gracias, Susan, por estar acá. Te agradecemos un montón. Nosotros nos vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Bueno, gracias. La siguiente canción, la rolita, y la digo así porque viene desde México, está en la voz de Amanda Lalena Escalante Pimentel, lo mejor conocida como Amandititi. Ella es de Tampico, Tamaulipas, nació en 1979 y es una cantautora mexicana que se autodefine, que trabaja dentro del género de la cumbia. Y bueno, vamos a escuchar del disco Reina de la Anarcumbia, La Criada. La puerta. estamos de regreso, estamos en el bloque final ya, estamos casi despidiéndonos. Y yo quería recomendarles una película que se llama Las Inocentes, está en Netflix, pero también de lo que he estado como haciendo un search ahí de las páginas, también la pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Es una película que básicamente te coloca la problemática de una médica francesa que tiene que ayudar a un grupo de monjas polacas que estaban siendo permanentemente acusadas y violentadas por el ejército alemán, por el ejército ruso. Estas monjas se quedaban muchas veces embarazadas, y era lo que conversábamos voz en off. Y claro, tenían que deshacerse de estos niños y niñas que nacían, deshacerse muchas veces de formas un poco difíciles, duras, violentas. Y lo interesante de esta película es que te coloca la sororidad como una premisa, la sororidad como la posibilidad de encontrarte, de apoyarte, una mujer que apoya a otras mujeres, pese a que no era su función. Mariana la vio, también le pareció recomendable, interesante. Totalmente. Súper recomendable. Esta película se llama Las Inocentes y creo que nos deja como esta experiencia bien interesante de poder romper ciertas fronteras, romper ciertos preceptos y ciertos paradigmas, en donde muchas veces tenemos que ir más allá para apoyar a las mujeres que nos necesitan. Con eso entonces, no sé si queremos cerrar con todo lo que hemos conversado el día de hoy, chicas. Sí, yo recomendarles, la Universidad Andina publica en la serie Magister de Milagros Villarreal, la Escuela Nacional de Enfermeras entre 1942 y 1970, una historia sobre las dinámicas de control social. Es el número 238, les recomiendo, porque recoge este proceso sobre la inserción de las mujeres ya en el proceso de modernidad y también dentro de esto que se va a llamar la salud pública. Yo solamente recordarles y recomendarles que nos van a encontrar el siguiente miércoles a las 5 de la tarde por www.radiocasadelacultura.com, perdón, me trabé. Y que también nos van a escuchar el próximo jueves por Radio La Voladora por 93.3 FM los días jueves a las 10 de la mañana. Alistando las escobas. Oigan, chicas, y solamente sí, ahí como una pequeña cuña para que nos escuchen, por favor. La siguiente semana tenemos Música para Planchar número 2, volumen 2. Esto va a ser bien interesante, ya vamos a hablar sobre eso. Pero yo quería antes de irnos, ya tenemos tiempo, Panchito, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Panchito me hace así, eso significa que sí. Mile, yo quisiera, porque hoy hemos estado también conversando de esto de la purpurina, ¿no? Sí. De las manifestaciones colectivas en contra o en respuesta de la violencia, los femicidios y los atentados en México. Uh-huh. Frente a esto, muchas colectivas, muchas mujeres se han pintado de púrpura, de brillantina, principalmente de color púrpura. Aparecerán, ¿no?, pronto nuestros rostros púrpuras. Muy pronto. Cuéntanos, Mila, ¿en qué contexto se da eso? Sí, bueno, en este caso sí les invitamos a ser parte de aquello que va a servir. Ya tenía el museo presentó hace algún tiempo cómo hacer todo un tema de manifestación en el que vamos a pintar las calles, nos vamos a pintar la cara, nos vamos a explotar realmente a usted, todo. A usted que me está mirando desde ese vidrio. Porque se quejan sobre una manifestación, se quejaron aquí fuera del Congreso cuando las mujeres salimos a manifestar a favor especialmente de ya la aprobación de la despenalización del aborto. Uh-huh. Y en México sobre una manifestación han sido en este momento también acusadas, amenazadas y demás por estar pintando en la calle. Entonces nos lanzamos con ira, con la ira feminista, color púrpura, y vamos a furia púrpura y lo vamos a cambiar todo y lo vamos a colorear todo, y nos vamos desde la próxima semana a estar acá con ¿cómo se llama? Purpurina, escarcha, brillantina. Brillante. Bueno, estamos medio desactualizados. Haremos además recetas de cómo hacer brillantina ecológica. Vamos a preparar su propia brillantina púrpura en casa. La próxima semana entonces, y bombas Molotov que estallen color púrpura partes, que estallen todo. La próxima semana entonces Música para Planchar volumen 2, y va a haber un ping-pong entre guarichas y guarichitas. Vamos a poner música del ayer, hoy y siempre, con música un poco más actual, porque las guarichitas nos han dicho que sí les interesaría colocar otras canciones que nos remiten algunas problemáticas también sobre o de las mujeres, ¿no? Con esto nos despedimos. Muchísimas chao, gracias. Chao, chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Un abrazo a todos y a todas. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo tejiendo redes. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Hasta la próxima.